Bien, amigos, seguimos en Opinión, aquí empezando el segundo bloque del programa y seguimos con el candidato del Partido Restauración Nacional a la Alcaldía de Jesús María, el señor David Castillo, quien nos va a hablar ahora netamente sobre el tema de seguridad. ¿Qué es lo que usted propone para enfrentar la inseguridad ciudadana actualmente? Bueno, en mi distrito lo que nosotros proponemos es que haya una mayor comunicación entre el vecino, la policía municipal y la Policía Nacional. Creemos que se han hecho muy pocos esfuerzos a nivel de distrito, porque entendemos que para hacer una estrategia nosotros debemos poder trabajar de la mano con ellos. La policía debe dedicarse, digamos, al tema de capacitación, al tema de tamizar al personal, porque muchas veces cuando damos con la grata sorpresa de que hay muchos efectivos de serenazgo que no reúnen las condiciones necesarias y a veces hasta antecedentes tienen, ¿no? Ahora, también hay otro problema que también se ha presentado en el distrito de Jesús María, que es el problema del tráfico de drogas, el tráfico ilícito de drogas que, bueno, sale es más que todo el comercio al menudeo de drogas, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa implementar para combatir este flagelo? Mire, yo había pensado, y estábamos conversando con algunos miembros, muchos vecinos de las juntas vecinales, que actualmente están trabajando para nosotros, que ellos sean parte activa del tema de informaciones en el distrito, que nos permitan, digamos, saber al detalle qué es lo que sucede en sus respectivas zonas. Nosotros ya, digamos, la policía tiene plenamente identificados los puntos de, digamos, de abastecimiento, de comercialización de droga, pero muy poco se hace al respecto, porque creo que las sanciones son muy leves, no son muy drásticas dentro de, digamos, del orden del Código Penal, ¿no? Y respecto al transporte, ¿hay algún tipo de plan, acción para desarrollar y de alguna manera amenguar el tráfico horrendo que tenemos en la capital y que también a veces se presenta bastante en las avenidas principales del distrito de Jesús María, ¿no? Como es la avenida Salaverry y la avenida Garzón? Yo creo que tenemos que hacer un reordenamiento, pedir a la línea metropolitana retirar algunas líneas, porque pasan muchas líneas que contaminan nuestro distrito y crean una congestión vehicular fuerte. Ahora, digamos, con la venida de muchas gentes que viven en el distrito, evidentemente me preguntaste antes las edificaciones, ha venido más de 15.000 personas a vivir más al distrito durante los últimos años y todos ellos tienen de alguna manera vehículos y congestionan el lugar, ¿no? Pero más que ello, digamos, son la saturación de las líneas de transporte, las que pasan por República Dominicana, Salaverry y arterias principales como Gregorio Escobedo, que está cerca al complejo residencial San Felipe. Ahora nos gustaría también conocerlo un poco más para que los radioyentes lo conozcan más y sepan quién es David Castillo, cuál es su trayectoria profesional. ¿Ha tenido alguna experiencia en gestión municipal usted? Sí, yo vengo trabajando aproximadamente 12 años en el tema municipal. Inicié mi primer trabajo, lo hice en la Municipalidad de Miraflores. Soy especialista en el tema de residuos sólidos. Y también con ello, a medida que he ido pasando como funcionario, también he manejado el tema de seguridad ciudadana en algunos distritos. Yo soy de profesión administrador de empresas y domicilio en la residencial San Felipe del distrito. ¿Y qué es lo que usted tiene proyectado como plan de gobierno para, de alguna manera, mejorar el trato y al adulto mayor y a la gente que tiene discapacidad? ¿Tiene algún tipo de proyecto para, de alguna manera, beneficiar a ese tipo de gente? Sí, mira, tenemos un proyecto bastante simpático para trabajar con el adulto mayor. Creemos que hay unas áreas específicas dentro del distrito. Específicamente me estoy refiriendo a una parte del campo en Marte, donde creo que el adulto mayor podría tener un espacio suficientemente recreativo, de paz, de tranquilidad. Y pues no como anteriormente se dio, digamos, en una construcción en la avenida La Peronidad, donde creo que se iba a colocar se construyó un local para el adulto mayor. Yo tengo entendido que el adulto mayor no merece encuadrarlo en un local, necesita mayor esparcimiento, necesita más tranquilidad, necesita tener, digamos, una terapia más completa para la persona, ¿no? Para ellos. Otro tema que también se discute mucho es y que los vecinos de, bueno, no solamente de Jesús María, sino de todos los de varios distritos de la capital, hablan sobre que los alcaldes a veces están muy alejados de la gente, de los vecinos mismos, y no escuchan sus reclamos, no les hacen llegar sus pedidos al alcalde debido a que él está muy ocupado haciendo muchas cosas en su gestión. ¿Qué es lo que usted les puede decir a los radioyentes de Jesús María para que de alguna manera haya más comunicación fluida con tanto los vecinos de Jesús María como las juntas vecinales y en general a la gente de ese distrito? Mira, yo lo que propongo en Jesús María para mis vecinos es realmente una oficina abierta, yo al diálogo permanente con ellos, porque, digamos, el alcalde cuando postula como un vecino, que tiene las mejores intenciones de poder administrar los recursos de la comuna. Entendemos que el alcalde no se puede convertir, una vez hecho autoridad, en una persona que pueda acosar a sus vecinos, molestarlas, no pedirles permiso, ser arbitrario con las decisiones, tener juntas vecinales que simplemente sirven decorativamente para la autoridad. No, nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, queremos que el vecino sea la primera pieza respetable en el distrito, queremos que se escuchen sus pedidos, sus reclamos, puesto que nosotros sumamente pasamos a ser administradores de los recursos, y creo que nosotros debemos optimizar esos recursos para que el vecino tenga bienestar en el distrito, que eso es lo que interesa, la persona que tenga el bienestar. ¿Y cómo promover la limpieza, la honestidad en su gestión? ¿Cómo usted garantiza eso? ¿De alguna manera permitirá de que los propios ciudadanos puedan fiscalizar a sus autoridades? Mira, Richard, yo tengo aproximadamente, como te dije, más de 12 años trabajando en la administración pública y no tengo ningún problema, ni siquiera administrativo, dentro de mi recorrido profesional. Yo lo que quiero ahí en el distrito es convocar a las autoridades, convocar a las personas honestas que realmente quieran trabajar para desterrar este tema que ya nos está pasando por encima, que es el tema de corrupción. Nosotros queremos ser el distrito o de repente marcar la diferencia en ser transparentes en nuestra gestión. ¿Cómo? De repente creando una comisión fiscalizadora al margen o paralelo a lo que signifique las regidurías, que son, digamos, personas que van a fiscalizar las actividades, digamos, de la municipalidad o del alcalde, la gestión. Pero, sin embargo, yo quisiera llamar y convocar a las personalidades auténticamente de Jesús María, y que realmente sean personas honestas como referente para las demás personas, en que puedan realmente hacer una labor fiscalizadora, ¿no?, dentro del distrito. Y como pregunta final, ¿qué es lo que usted tiene como plan de gobierno para promover de alguna manera el empleo en el distrito, tanto en las MIPES como dentro de los jóvenes que muchas veces están desocupados y que al final terminan incurriendo en la delincuencia? Sí, mira, Richard, nosotros no vamos, normalmente las gestiones concesionan mucho los servicios en la municipalidad. Nosotros vamos a dar la oportunidad que crear las empresas, las MIPES, que puedan dar el servicio de limpieza pública, que puedan dar el cuidado de parques y jardines, que se puedan constituir empresas que nos proporcionen los materiales o los suministros que la municipalidad requiere constantemente en su gestión. Pueden haber empresas que se puedan crear, digamos, para darnos útiles de oficina, papelería y todo, porque entendemos que un gobierno local debe ser repotenciado en su misma localidad, para la misma gente, para el mismo bienestar de las personas. Entiendo de que limpieza pública se puede tomar mucha gente, como la gente, por ejemplo, del vaso de leche, que no es una gente asistencialista, que no quiere extender la mano. Lo que quiere es un trabajo digno, en la cual puedan ellos también generar y no excluir a nadie, tener, digamos, una cantidad de gente, un ejército trabajando en Jesús María, y que pueda Jesús María económicamente crecer más, ¿no?, con la misma gente. ¿Alguna crítica que quisiera o usted haría al actual alcalde, a la actual gestión del alcalde Jesús María? Bueno, mira, nos faltaría programas para criticarlo al señor, pero la verdad es que, por ejemplo, tenemos ahora en estos momentos todo el distrito de Jesús María lleno de paneles. Los vecinos de Jesús María, yo quisiera hacerles una pregunta, por favor, que nos digan, ¿de dónde cree que salen tantos recursos para empapelar la ciudad? Nosotros estamos haciendo una restauración nacional, hace una campaña muy austera, no podemos concursar con ellos porque lamentablemente por todo sitio donde va viola su propio reglamento, digamos, porque coloca paneles donde sea, en todo sitio. Si ustedes se dan una vuelta por Jesús María, está invadida de paneles. ¿Cuánto cuesta eso? Es lo que cuesta, yo creo que el vecino lo va a saber después, ¿no? Bien, señor Castillo, le agradecemos bastante su intervención y le deseamos suerte en estas elecciones a usted, a su partido y tanto a su líder, sí, señor muchas gracias. Humberto Lai. Quisiera simplemente pedir, por favor, que le den una mayor cobertura a Humberto Lai. Creo que el pastor Humberto Lai se lo merece. Creo que eso no es una persona, digamos, que puede hacer mejor las cosas en Lima Metropolitana. Bien, le agradecemos nuevamente. Amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos aquí en